todas partes siento. Pedazo de España, cachito de cielo, que aroma el aire de mente romero, que aroma el aire de mente romero. Pedazo de España, ay, cuánto te quiero. Cantiña de Andalucía, cantiña la de mi tierra, canta un gañán andaluz, andaluz, y hace como España entera. Pedazo de España, cachito de cielo, que aroma el aire de mente y romero, que aroma el aire de mente y romero. Pedazo de España, ay, cuánto te quiero. Yo siempre he tenido a gala de nacer hombre del campo, y a mi tierra lo mejor se lo brindo cuando canto. Pedazo de España, cachito de cielo, que aroma el aire de mente y romero, que aroma el aire de mente y romero. Pedazo de España, ay, cuánto te quiero. Pedazo de España, ay, cuánto te quiero.